Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. I tried so hard, my dear, to show that she's my every dream. Yet she's afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from her lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? Si aquel amor de un tiempo atrás fue apagando su luz, porque yo tengo que pagar la culpa de alguien más. Palabras dichas sin pensar son lágrimas que caen. Why can't I free her doubtful mind? Melt her cold, cold heart. There was a time when I believed that she belonged to me. But now I know her heart is shackled to a memory. Y cuanto más me acerco yo, más lejos ella está. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? ¿Qué debe significar para alguien que inició sus caminos musicales a pura calle en la década del 80, haciendo géneros totalmente populares, digamos, muy de aprender a tocar en el escenario, cuando era una banda con los Cadillacs, que no sabían tocar, fueron aprendiendo en el camino? Bueno, hoy Vicentico llegó a cantar junto con Tony Bennett la versión que escuchamos del tema Cold Cold Heart, que fue emitido el clip de este tema, de esta grabación entre Tony Bennett y Vicentico, fue emitido en todo el mundo hoy a las 20 horas de aquí de la Argentina. Y bueno, recordemos que Tony Bennett va a estar actuando en el Coliseo en diciembre, así que realmente yo me alegro por Vicentico, porque es alguien que cada paso que da es una especie de progreso, y de hecho cuando se fue de los Cadillacs se mandó con una propuesta que no tenía nada que ver con los Cadillacs, una propuesta mucho más melódica, mucho más cancionística, le fue bien y yo me alegro, realmente no como otros que les gustaría verlo haciendo siempre lo mismo y siendo alguien, digamos, proclive a la melancolía y no a lo que está ocurriendo ahora, a cierto progreso. Bueno, dicho esto, doy la bienvenida al equipo. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel Vicente, buenas la voz. Noches. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Ezequiel Muñoz hoy en la... No, Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Hoy está solito Nacho Rebaudengo en la producción. ¿Dónde ahí está manejando... Paola Escobar? Está con el concierto de Dori Caymmi y Horacio Molina. Va a venir después Paola, así que hoy Nacho va a estar haciendo de todo, atendiendo los teléfonos, coordinando todo con Ezequiel. Bueno, confiamos en Nacho. ¿Y qué programa que tenemos hoy? Doble invitado. En la primera hora del programa va a estar aquí Javier Lecumberri. Javier Lecumberri es el líder de La Doblada, que acaba de sacar su quinto disco, Geografía Under, y yo lo celebro realmente porque La Doblada es una de las bandas que mantiene bien alto las banderas de la independencia, pero no la independencia desde el mero punto de vista económico o comercial, sino la independencia estética, política. Es alguien que viene también de la década del 80 y 90 y que va a estar aquí, vamos a estar conversando y también vamos a escuchar algún temita de este disco al piano o algún tema que no perteneció al disco al piano y también algunos temas del disco. Y después, en la segunda hora, otra visita impresionante que es la del uruguayo Fernando Cabrera. El gran Fernando Cabrera, que acaba de lanzar un DVD junto a un libro de poemas que va a estar presentando en Buenos Aires. Y realmente también la historia, vos hablás de la de Vicentico, la de Fernando Cabrera también es muy curiosa. Es un hombre que ya tiene varios discos, una docena de discos editados, pero que sin embargo recién en los últimos años empezó a hacerse reconocido de este lado del río, en Buenos Aires, además de su Uruguay natal, pero realmente a partir de los últimos años empezó a tomar como mayor vuelo, ser más conocido, sobre todo a partir de que otros artistas, sobre todo argentinos, lo han versionado. Ya son muchos los que lo han versionado, lo respetan, lo admiran, y a partir de ahí, a partir de la importancia y la trascendencia que le dio Jorge Drexler, Fernando Cabrera hoy es un hombre que está viniendo seguido y tiene cierto reconocimiento, sí, acá. Jorge Drexler, y también fue muy importante para Cabrera la Bersuit Vergarabat, que lo invitaba a esos shows multitudinarios, sí, en el Luna Park, siempre le permitía hacer un temita. Fernando Cabrera, que es un artista muy especial, muy, muy especial, muy talentoso, también lo difundió mucho Liliana Herrero haciendo algunos temas, como La Casa al Lado, como, sí, El Tiempo Está Después. Ana Prada también ha versionado. También. Así que, bueno, vamos a enloquecer a Nacho y vamos a tirar la consigna para que empiecen a llamar y Nacho se ponga a hacer una especie de pulpo atendiendo los teléfonos, una especie de Tato Bores del 2012. Mañana es el Día de la Madre. ¿Qué se puede hacer con el Día de la Madre? Realmente, basta, ¿no? Pero bueno, no podemos ser originales. Así que vamos a ir con el Día de la Madre y vamos a estar preguntando a los oyentes, ¿qué te legó tu madre en música? ¿Cuál es la herencia que has tenido tu madre? Aquellos que la tienen viva, bueno, puede llegar a ser hasta un gesto de cariño, llamar y decir, bueno, gracias a mi vieja conocí a... Claro, no ¿qué sé. Discos te legó? ¿Qué discos te dio? ¿Qué músicos te hizo escuchar? Y si ya no la tienen, también es un modo de recordarla, porque todos heredamos de todo, de nuestros padres, y también mucha música. Voy a empezar yo. A ver. Mercedes Sosa, sin duda. Sí. Los Chalchaleros. Uh-huh. Mi vieja escuchaba Los Chalchaleros y uno va adquiriendo esas cosas. Y después cuando lo escucha mucho tiempo empieza a comprender. Y también, bueno, melódicos como Nicola Di Bari. Muchas de esas cosas. Sí, bueno, en mi caso bastante parecido también. Una madre ahí que muy folclorista, que le encantaba los discos de Mercedes Sosa y me transmitió la curiosidad. Y después música brasileña, muy amante de la música brasileña. Bueno, y en casa se escuchaba mucho artistas como Chico Buarque, como Caetano, entre otros. ¿Vos, Miguel? Siempre con el tema del almanaque yo. Bueno, a la vez. Bueno, mamá, la Ñata Gaucha, Susana Maizani, bien, que escuchaba en la radio. Ada Falcón, todos... Y cancionistas escuchados. Los cancionistas, sí, le fascinaban a la vieja, era una cosa impresionante. Bueno, vaya entonces también en homenaje a las cancionistas, digamos, porque el Día de la Madre también, por extensión, es un día que tiene que ver con la mujer. Sin duda. Y la madre, yo creo, la madre viviente hoy del tango argentino o de la música criolla es Nery Omar. Sin duda. Sí. Otra cancionista. Bueno, señores, ¿a qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, tenemos un teléfono que desde cualquier lugar del país nos puede llamar por el valor de una llamada local. ¿Cuál es el número? Tomen nota, 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Acaba de terminar el partido entre Racing y Newell's, 0-0, o sea, las cosas quedan como están. Newell's puntero. Bueno, y ahí están Vélez y Racing. Ahí muy ¿conforme solitario con la actuación de Racing? Y fue un partido muy áspero, muy duro. ¿Jugó bien? Y fue, no fue un buen partido, pero fue muy intenso. realmente, lo que pude ver, ¿no? Porque también tuve todo el viaje desde mi casa hasta acá. Te quiero mandar un saludo a Fernando, el taxista que me trajo, que me dijo que iba a sintonizar la 870 porque le encanta la música brasileña. Así que un saludo para vos, Fernando. Bueno, estamos sorteando para aquellos que llamen y nos digan cuál es la música que heredaron, que les legó su madre. Dos entradas para el concierto que va a dar Jack Bruce y su Big Blues Band. Jack Bruce es el bajista del mítico trío Cream, que bueno, tenía Eric Clapton como la gran figura, y también con Ginger Baker. Bueno, Bruce era el bajista. Su nueva propuesta tiene que ver mucho más con el blues, así que no se lo pierdan. Está el jueves en el Gran Rex. Llamen porque realmente es un premio muy apetecible. Recibimos, como todas las semanas, muchísimos discos nuevos y elegimos destacar un disco que a mí me parece excepcional. Es un disco de uno de los cantores preferidos de Flores Negras, preferidos míos, preferidos de Andrés, y es el disco que acaba de sacar Hernán Lucero. Se titula simplemente Lucero. Vamos a ver si lo invitamos a Hernán Lucero algún sábado para que venga acá a presentar el disco, pero realmente quiero presentar algo de este disco grabado porque realmente me parece un gran trabajo. Sí, digamos brevemente, Hernán Lucero, 38 años, viene cantando tangos profesionalmente hace 10 años, tiene 3 discos editados con Bardos Cadeneros, y este es su segundo disco solista, en el cual también se despide de ese grupo de guitarras que ha sido Bardos Cadeneros, y se muestra en distintos formatos, porque además de acompañarlo a las guitarras, lo acompaña en este disco el pianista Pablo Fraguelo. Muy bien, y bueno, vamos entonces a los bifes, esta versión hermosa de Nido Gaucho, de Hernán Lucero, en dúo con Florencia Bernales. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los orzales, margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Mañana, cuando el sol se ilumine entre gota de rocío, el llanto de este cariño mío sobre el trébol pisarás. Recuerda que por ti lo he vertido, y si siente mi tormento, golondrina cara al viento, tus dos alas abrirás y de un solo vuelo mis tristezas matarás. Florecerán mis ilusiones corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Flores negras. Flores negras. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, nos alumbrando la gruta del alma de aquella que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. 22-24 de este sábado de octubre, y estamos escuchando, bueno, alguien que se acaba de ir, que acaba de fallecer, Chavela Vargas, quizás la madre de la ranchera, por decirlo de algún modo. Y ya hay bastantes mensajes, incluso mensajes por Facebook. Sí, hay varios mensajes en Facebook. Queremos agradecer a la gente que también se comunicó durante la semana: Sebastián Duarte, Patricio Féminis, entre otros, Canina Nissinman, gente amiga, colegas. Patricia Ono, que pegó la letra de Basta de Pensar de Spinetta, muy buena letra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, y recomendamos nuevamente la exposición sobre Spinetta que se está desarrollando ahí en la Biblioteca Nacional. Estuvimos hablando el sábado pasado, sí, sobre la exposición del Flaco Spinetta. Hay charlas, hay conferencias, hay conciertos. Realmente vale la pena visitar la Biblioteca Nacional con entrada gratuita. Y estuviste yendo al cine a ver una película nueva de ciencia ficción. Sí, una nueva, muy nueva, Casablanca, que la, bueno, la reestrenaron, la digitalizaron, y realmente es maravilloso verla nuevamente en versión de pantalla grande y poder, no sé, digamos, fascinar. Uno se fascina viendo los detalles de fotografía, los vestuarios de época de una película rodada en 1942, hace exactamente 70 años. Si bien no hay ningún agregado más allá de lo que fue la película original, verlo en pantalla grande te proporciona algunos detalles increíbles. Por supuesto, bueno, la belleza de Ingmar Bergman, lo que ha sido Humphrey Bogart, la trama de la película, maravilloso, muy recomendable. Muy bien, en un ratito vamos a estar conversando con Javier Lecumberri de la doblada, de todo un poco. Tenemos algunos mensajitos ya, estamos preguntando cuál es la herencia que te dejó tu madre a nivel musical, dale. Bueno, es para decir que mi mamá me lega, porque vive, los cinco latinos, era muy fanática de los cinco latinos, y bueno, a mí me gustan también. Bueno, un abrazo y feliz Día de las Madres a todas las madres. Un beso. Alicia. Gracias, Alicia. Hay más mensajes, dale. Buenas noches, habla Patricio Lama de Zamora. Un gusto de hablar con ustedes. Y bueno, en mi casa había un Winco, que hoy lo tengo yo, mono, y se escuchaba mucho long play. Mi mamá le encantaba y le encanta Víctor Heredia. Bueno, Quilapayún, Víctor Jara, qué sé yo, tantos, Mercedes Sosa, Biglietti. Ah, muy. Y muchos más. Muy bien. Un abrazo para todos. Y seguimos escuchando ahora al maestro Facundo Cabrera dentro de un rato. Bueno, muchas gracias. Estamos sorteando con aquellos que llamen y dejen su número de documento. No se olviden, dos entradas para ir a ver el concierto de Jack Bruce y su Big Blues Band, que va a ser el jueves próximo en el Gran Rex. Bueno, vamos a... ¿Tenés algunos lanzamientos? Dale. Sí, discos que hemos recibido que queremos agradecer, del nuevo de Barbara Streisand, Release Me. También Beta Madre, nuevo disco que salió hace poquitos días y que se llama No Control. Diego Frenkel acaba de sacar un disco solista. Célula. Titulado Célula, exactamente. Y Anita Co. La hija de Inés Rinaldi. Exactamente. La sobrina de Susana. O sea, una familia artista, ¿no? Son Alfredo todos Piro, artistas. Licia Piro. Sí. Bueno, lo que sacó ella es un disco muy curioso que va entre el tango y el rock. Hace versiones así, un tanto tangueadas del blues, de la artillería, de los redondos. Después hace clásicos de tango como Fumando Espero, Maquillaje. Cosas de Abonicio también. Es bastante ecléctico. El repertorio va entre el tango y el rock. Anita Co, su nuevo disco. ¿Qué música te legó tu vieja? Muy bien, recordamos los teléfonos, el 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Al menos a Andrés y a mí, nuestras respectivas madres, nos legaron esta bellísima voz, incomparable voz. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera,

y creí, confié, creí en tu palabra y reímos, reímos a carcajadas. Sacas de quicio a las viejitas y a los niños, tenés idea a toda la ciudad. Sos el monito del chico de Carabueca, te transformaste en estos tiempos en Goliat. Lucís sin culpa la remera de Guevara y displicencia de entrevero y maldad. Ya te cansaste de tratarnos como idiotas y no mirás por dónde vas. Y la vida va, y la vida va y se va, y la vida va. Alguna vez leí en algún lado que las verdades de la vida hay que buscarlas en los márgenes, y yo creo que es una gran verdad. Y creo también que debajo de las capas de lo que se escucha, lo que se lee, debajo de las capas de cada ciudad, de cada gran urbe, pasan muchísimas cosas. Y yo realmente celebro todas las manifestaciones artísticas que provienen de cierto under, de cierta actitud alternativa, de cierto lugar alternativo. Y algunas son, lo toman como un simple peldaño para llegar y asomar a la superficie y llegar a los festivales de los celulares y de las gaseosas y de las cervezas. Y otros no, otros lo toman como una actitud, como una política. Y yo creo que entre las muchas bandas que tienen eso, habría que destacar a La Doblada, que ya tiene una trayectoria de 18, 17 años, ya tiene 5 discos, y bueno, estábamos escuchando justamente un tema de su flamante disco, Geografía Under, La Vida Va, de La Doblada, y estamos acá con su líder, el compositor de todas las letras, casi todas las músicas, cantante, Javier Lecumberri. ¿Cómo te va, Lecu? Bien, che, buenas noches. Bueno, Javier es un gran amigo de hace mucho tiempo, y eso no lo vamos a disimular en esta entrevista, pero sí vamos a tratar de hacer una entrevista como corresponde. Bien, sirvan whisky. Bueno, vamos, otro, como siempre, lo de siempre. Bueno, te felicito por el disco, y también te felicito porque yo sé... vos me ibas contando distintos procesos de grabación, y después, una vez tener el material grabado, cómo editarlo. Y ya no es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de hacer las cosas bien, ¿no? Y sí, a esta altura siempre fue así, tratar de hacer lo que queríamos, tratar de acercarse a lo deseado, ¿no? Trabajar, abocarse al trabajo para llegar a ese objetivo. Siempre fue la idea, desde el primer disco. De todos estos años de trayectoria han logrado un público muy leal, ¿no? Que van a tocar a Rosario y llenan, tocan acá en lugares puntuales como, bueno, como el Imaginario, donde sea, y como que están contentos con eso. Sí, nos gusta lo que tenemos. Es un grupete de gente que nos sigue hace muchísimo, muchísimo tiempo, y a veces cambia, pero siempre es la misma medida, y cantan las canciones y nosotros somos felices, y así es, así circula la vida. O sea, no hay mucha diferencia entre cuando uno comienza a hacer música, qué es lo que lo mueve, ¿no? Estar con amigos, tocar música. Exacto. Para gente. Exacto. Sigue siendo lo mismo. Sí, claro, yo miro a Raúl, que a los 14 años hicimos la primera canción, y lo miro y digo, no puedo creer, hace 30 años que estamos juntos, y es hermoso. Raúl Subiribia, sí. Uno de los guitarristas. Claro, con él armé esta historia. Con él fue con el primero que empecé a coquetear con ser músico. Y a los 18 rompimos totalmente una quinta ensayando. Sí, y eso es fantástico porque, nada, un sueño de pibe se transformó en un modo de vida. Claro. Bueno, sabés que el Imaginario, que es el bar donde vos que manejás y siempre estás, bueno, suelen ir desde hace mucho tiempo Sky y Poli. Y bueno, y algún día hubo un acercamiento fuerte hasta que Sky te propuso integrarte como tecladista de su banda. Uh-huh. Imagino que eso debe haber sido una bisagra en tu vida musical, porque si bien no descuidaste La Doblada, invariablemente por una cuestión de tiempo hizo que La Doblada pasara, digamos, a otro plano. La Doblada quedó siempre en el mismo plano, porque en realidad con La Doblada nunca fuimos a estas cosas que vos decís. Nunca fuimos a los festivales, nunca... Siempre preferenciamos tocar para la gente que quería escucharnos. Y bueno, son 50, son 100. Ahí nos abocamos, no, no fuimos a la picadora de carne para ver si podíamos sacar un poquito la cabeza. Aunque entendemos, ¿no? De la periferia al centro es así, ¿no? El arte es en la periferia. Y después... ¿Y tocar con Sky te exige mucho? Tocar con Sky, sí, claro, ensayo mucho y es un... Mucho viaje. Sí, aparte... Mucha actuación. Claro, es un tipo... Un músico súper destacado, ¿no? Es muy groso. Tocar con él es es muy lindo y a la vez a ver. Es muy exigente. Claro. Él no. La situación. Pero bueno, ya está. Hace 10 años que estoy tocando con él. Al principio dije, uy, Dios. Bueno, desde que arrancó como solista. Sí, claro, desde el primer show. Sí, él. ¿Viste al lado de Sky? ¿Qué se aprende al lado de un tipo que, viste, con toda la historia que tiene atrás Sky, ahí como guitarrista a Los Redondos? Y a abocarte a lo que crees, a concentrarte, a sentirte un artista, a tratar de hacerlo bien, a ser disciplinado, esas cosas se aprenden. Sky nos había elegido a nosotros, nos armamos en 1995, la doble sí. Y él en el 96 eligió el disco Elogio al Mal Paso como el mejor disco del año y un tema nuestro, Gaucho Ginebrero, como el mejor corte del año. Ahí lo conocí a él. Ahí cuando leíste eso te fuiste a dar la vuelta olímpica, ¿no? Claro, di la vuelta olímpica por la placita de la periferia. Claro. Y no, me llamaron por teléfono, alguien me llamó por teléfono, che, Sky te eligió, qué sé yo. Y yo tenía contacto con él, ya nos conocíamos. Y él tocaba seguido con La Doblada y alguna noche me dijo que cuando hiciera algo como solista me iba a invitar. Y bueno, así fue. Cuando armó su banda, me llamó por teléfono, nos cruzamos en una escalera y me dijo, llegó el momento. Y le dije, ¿el momento de qué? Yo me voy a armar la banda y vas a ser el tecladista. Así fue. Impresionante. Hay músicos que disfrutan un poco más, tal vez un poco más, la situación del estudio, de grabar los discos, como sí. Que le dedican más tiempo, más sí. Esfuerzo a esa situación tan sí. Especial que es meterse en un estudio de grabación. Ajá. Hay otros que disfrutan mucho más de la situación del vivo, ajá, de estar tocando, de tener la gente ahí en caliente. Yo soy de frente. Esos. Eso te voy a preguntar. Sí, yo soy, a mí me gusta el vivo, padezco bastante el estudio porque es un proceso largo y pero también a la vez es lindo, pero me gusta más el vivo. El disco es un trámite complejo para mí. Pero bueno, hay que hacerlo. Sí. ¿Te lleva mucho grabar un disco? ¿Sos un tipo que das mucho? 6 meses tardamos en este disco en hacerlo. ¿Y sí. En general tardan más o menos ese tiempo? Sí, o sea... más o menos. Hemos grabado más rápido, algunos hemos tardado más, pero sí, más o menos ese tiempo. Javier, tus letras suelen ser como letras bastante oscuras, uh-huh. Son como letras... Un poco, sobre todo este disco, Geografía Under, son letras que hablan de seres que están buscando su lugar, que andan siempre yendo de un lado a otro, ¿no? Hablan de mí. Gente que se escapa. Y te quería preguntar, yo veo algo medio como beatnik en eso, ¿no? De estar siempre en la ruta, sin tener un lugar fijo. ¿De dónde surge eso? Es como un aspecto tuyo. Que lo pones en las letras o simplemente es una estética que te gusta. No, tiene que ver con mi acabada orfandad, digamos, ¿no? Con mi cómo me crié, cómo viví y con todos mis dolores y pesares. Claro. Por ahí leí una nota que en un momento lo llamaban el príncipe de las tinieblas. Sí, me decían el príncipe de las tinieblas. Debemos escuchar la versión, el cover que está en este disco Geografía Under. Escondido. Vampiros. Hay tantos temas de Charly García y elige Vampiros. Me queda perfecto. Qué bueno eso del track oculto. Eso es muy de la cultura del rock. Me acordaba de otros discos, no sé, de Nirvana o tantos otros, que tenían ese track oculto que aparecía imprevistamente al minuto 7, 8, 10, de golpe. Sí. Que es el caso de Vampiros. Sí, el caso de Vampiros, que es un track oculto. Sí, exacto. Y otro detalle del disco, que hay una canción, Navegar, que viene en un disquito. Sí, claro, aparte. Porque es un remix y, digamos, eso... Fue así, en el disco, cuando lo veía, dice, bueno, este tema no entra en el disco, así, digamos, es un tema bailable casi. Sí. Y entonces, vamos a hacer una cosa, lo ponemos afuera en un disquito chiquitito y ahí fue. Sí, estamos preguntando, y ahora vamos a cerrar los teléfonos con Miguel, estamos preguntando, bueno, ¿cuál es la música que te legó, que le daste de tu mamá? Y bueno, quería saber un poco eso, ¿cuál es la música que escuchaba tu vieja que de algún modo... Nada, ¿te influyó o cuando la volvés a escuchar es un recuerdo directo a tu mamá? Ella escuchaba música melódica, escuchaba Los Cinco Latinos, esas cosas, ¿no? Música así escuchaba. Eso me debe haber ligado. A mí me gusta la música melódica, sí, ahí, ¿no? Pero sí, la puedo escuchar. Bueno, estamos sorteando dos entradas para ir a ver a Jack Bruce. ¿Recordás el teléfono, Miguel? 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Hola, mi nombre es Alejandro de William Morris. Lo que yo heredé de mi madre en la música fueron las cuecas chilenas y las tonadas, ¿no? Y a mí lo que más me gustó de Chile fue Equilapayún, pues me hago, o Inti Illimani, y de acá de la Argentina Jaime Torres. Bueno, lo mejor de la música. 255, mi último número. Qué grande, Jaime Torres, muy bueno, muy bueno. Cuecas chilenas mencionaron. Poné, Ezequiel querido, poné el track 1 de Geografía Under. Ahí está. En este canta Manuel Moretti. Claro, canta conmigo Manuel Moretti y el solo final es de... Y toca Sky. Sky, sí. Bueno, vamos con el final. Empujame, perdóname y decime lo que quieras. Y trátame bien y trátame mal y trátame como quieras. Pero no llores más, no me pidas más. No quiero saber que te duele. Solo quiero dormir, no quiero correr. Quiero estar tan solo como vine yo acá. Hola, buenas noches, Maestro y Andrés. La música heredada de mi madre es la música española, porque era la música de sus padres, la música folclórica española, ¿no? Y el tango, porque fue la música principal de su juventud, aunque se le gustaban todos los géneros. Mi nombre es Isabel, vivo en Merlo, y no quiero participar de las entradas porque no puedo ir. Buenas noches, un saludo para los conductores. No llamo para concursar, sino para dejarles el recuerdo de la música. Mi mamá escuchaba a Mercedes Sosa también, a Susy Leiva. De la llamada Guardia Vieja le encantaba a Mercedes Simone, a quien imitaba porque tenía muy buena voz. Les dejo un abrazo. Alicia del Barrio Belles Artes. Y también escuchábamos a Marilena Walsh en sus canciones para adultos, para jóvenes y niños. Chicos de Flores Negras, y soy Cintia, vivo en Delta de Tigre, y los temas que recuerdo de mi mamá, y yo era muy chica y ahora soy bastante grande, es de Eddie Gourmet, Trío Los Panchos, con Eddie Gourmet, y sobre todo Charles Aznavour. Tengo ese recuerdo, algo así, ¿no? Un beso. Ahí está la viola de Sky, ¿no? Y trátame bien, y trátame mal, y trátame como quieras. Pero no llores más, no me pidas más. No quiero saber que te duele. Solo quiero dormir, no quiero correr. Quiero estar tan solo como vine yo acá. Y es mi religión y mi voluntad hacer lo que yo quiera. Es mejor que andar y que mendigar una puta primavera. Pero no llores más, no me pidas más. No quiero saber que te duele. Solo quiero dormir, no quiero correr. Quiero estar tan solo como vine yo acá. La guitarra de Sky, antes la voz de Manuel Moretti, Mi Voluntad, el tema que abre este disco Geografía Under, de La Doblada. Estamos aquí con Javier Lecumberri. El disco se puede conseguir en varios lugares, pero básicamente ahí en Imaginario, en sí, Guardia Vieja y Bulnes. Sí, en Imaginario. Ahí estamos viendo en qué disquería va a estar, en Rosario va a estar, en Córdoba va a estar. Estamos viendo todo eso. Bueno, Javi, gracias por venir realmente. Me encantaría escuchar algo al piano. Bueno, bárbaro. Antes voy a... El sábado que viene, sábado 27, a las 22 horas, nos vamos a presentar en Imaginario, La Doblada, el que quiera venir. ¿Cómo es la cosa? ¿Directamente hay que ir? Sí, o... puede pasar de martes a domingo, después de las 19:30 a comprar las entradas, o directamente ese día. Bueno, dale. ¿Qué vas a tocar? ¿Presentarlo así ya después te vas a piano? No tiene nombre, la hice hace una semana la ¿Estreno canción? Total? Estreno total va a ser del próximo disco, Geografía Periférica. Va a ser. Muy bien. Javier Lecumberri al piano, piano y voz. Líder, compositor, autor de todas las letras de La Doblada, tecladista de Sky Bailinson, un hombre de la noche porteña al piano. Vamos, Javi. Corazón estalla al alba. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Yo sentado siempre ahí, esperando que me miraras. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Tu paz me lleva y la viví. Un sol que me veló pensé que eras para mí. El sol no tiene dueño. Partir, tu corazón estalla en mi alma. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Yo sentado siempre ahí, esperando que me miraras. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Tu paz me lleva por ahí. Un sol que me veló pensé que eras para mí. El sol no tiene dueño. Javier Lecumberri, aquí en vivo, en la radio pública, en Flores Negras. El sonido del piano se escuchaba muy bien, de Gabriel Kruchowski. También Daniel Trenco estuvo haciendo sus cosas. Bueno, vamos a de despedida para Javier Lecumberri. A ver, hay un mensajito, dale. Hola, hablan las chicas de Paternal. Quería dejar un beso grande para toda la gente de La Doblada. Aguante, Lecu. Las chicas de la Paternal. Y ahora, para dedicado a Juan... Vampiros de Charly García por La Doblada. No se vayan, queda muchísima, muchísima música aquí en Flores Negras. calor, me voy durmiendo al amanecer. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo, no sé por qué. Ya no pienso en eso, oh, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar esta sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves que si me matas tal vez entre las sombras renaceré? No penses en eso, oh, yo estoy bien. Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Aléjate de mis obsesiones, vampiro, porque ya no resisto más. Y aléjate de mis tentaciones, porque este cuerpo es mío y nada más. Ya no pienso en eso, oh, yo estoy bien. Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el groove de hoy están en Flores Negras. Supposed to be a Portuguese song called Sodança Samba. Really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. Lullaby of Berlin. Era Fitzgerald, bueno, impresionante el Jazz and Group de hoy. Y bueno, calculo que alguna madre habrá legado a su hijo o hija también esta excepcional cantante, ¿no? Porque son todas herencias de música seguramente de los años 50, 60, 70 con suerte. Me encantaría que nos escucharan chicos de 10 años, pero lo dudo, por muchos motivos. Estamos jugando con los oyentes, ya que mañana es el Día de la Madre, estamos preguntando qué música te legó tu vieja, qué música heredaste de tu madre, que es algo que no es, dicho así parece un detalle, pero esa música uno la lleva generalmente en el alma y aunque sea una música quizás que no te gusta, en algún momento te dispara un recuerdo directo. Y bueno, hay muchos mensajes al respecto. Estamos sorteando con aquellos que llaman. ¿A qué teléfonos, Miguel? Los teléfonos 4999-8700. Y también, por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Bueno, estamos sorteando, decía, dos entradas para ir a ver a Jack Bruce, el histórico bajista de Cream, que va a estar actuando el jueves en el Gran Rex con su banda de blues, su Big Bang Blues. Vamos a escuchar algunos mensajitos. Ezequiel, dale. Hola, Nicolás de Almagro. El número de documento es, los últimos números, 899, por las entradas de Jack Bruce. Gracias, está re bueno el programa. Chau, chau. Mariano Andrés, mamá fanática de Charles Aznavour. Yo de Julio Lacarra, pero igual, lo quiero a Aznavour y me retrotrae a toda la música que escuchaba mi mamá. Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra. Tres. El legado de mi madre, cantos de pájaros del amanecer, pájaros del día, cantos de pájaros del crepúsculo, de la noche. Arduo vuelo, certero camino con ancho horizonte, alas de bronce forjadas al silencio del sudor humilde, cómplice del viento, del agua, la tierra, el sol, la lluvia, los verdes, las noches, el claro esperar. Ernesto de San Isidro. Hola, buenas noches para Flores Negras. Bueno, la música que influenció a mi madre, Mercedes Sosa, Nina, Jacques Brel, Eric Satie, otras músicas hermosas. Me encantaría participar por las entradas. Soy María de Benavides, 937 son mis últimos números. Gracias, un beso a todos. Bueno, muy bien, qué bello escuchar a las oyentes. Qué grande Cristina, la oyente que es fanática de Julio Lacarra, y se presenta así, y también el oyente que llamó y dejó su mensaje. Fíjate si hay algo en Facebook, mientras voy diciendo que estamos hasta la medianoche, en un ratito más vamos a estar aquí escuchando a Fernando Cabrera, el notable músico uruguayo, lo veremos escuchando desde hace tanto tiempo y nos alegra tanto que cada vez le está yendo mejor, porque es un músico de una solidez, una densidad, un compromiso con el arte, realmente a mi juicio conmovedor. El público argentino y Flores Negras en particular somos muy, muy sensibles a la música que se hace del otro lado del río y bueno, hace mucho tiempo lo estamos escuchando a Fernando Cabrera y era como un secreto. Bueno, ahora por suerte ese secreto se está develando y yo lo celebro. Va a estar aquí Fernando Cabrera con su guitarra. Vamos a estar hablando, por supuesto, de música, pero también de poesía, porque viene a presentar un libro arte muy, muy hermoso llamado Intro, que incluye poemas y también un DVD grabado en el 2009 aquí en Argentina, en los estudios Young. Bueno, y hay muchos mensajes también vía Facebook. Queremos agradecer a los oyentes, a los que escriben en Facebook. Agustina Jiménez, gracias. Patricia Ono también, que se volvió a comunicar. Claudia Svolzi, Fernando del Sur. ¿Quién más? Fabián Songoni. Bueno, a todos ellos, Cristina Molina también. Todos ellos, muchas gracias. Muy bien, el 15 de noviembre vuelve a la Argentina, vuelve a cantar a la Argentina Paco Ibáñez, el iracundo español, bueno, quizás el padre de los trovadores que más venden hoy, desde Serrat a Sabina, pasando por todos, ¿no? El padre de muchas cosas y también el hombre

su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda soñando. Por eso te pido una vez más, acá no hay más, no hay tomo. Tómatelo con tranquilidad. Aquí puede ser ayer, nunca o después. Por fin buen tiempo, aunque pero no tú hay vez. Estoy llorando, estoy. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Qué belleza, por Dios, la casa de al lado, unos temas más interpretados de Fernando Cabrera por otros intérpretes, en este caso lo escuchamos por su autor, por Fernando Cabrera. Fernando, muchas gracias por venir realmente. Un gusto, buenas noches para todos. Es un lujo tenerte y espero que los oyentes también sientan eso, porque realmente ya no sos aquel que venías... tenés muchos más compromisos. Pero vos me conociste de aquella época. Totalmente, totalmente. De mis primeras venidas. Totalmente, que éramos un puñado de periodistas. Estuviste muy atento y te agradezco mucho. Curioso. Bueno, gracias por venir en serio. Y bueno, el motivo de esta visita, la gran excusa es que vas a estar el 27 de noviembre en el ND Teatro presentando Intro, que es... ¿Perdón? Octubre. ¿Qué dije? ¿Noviembre? Ah, no, el próximo sábado. Próximo sábado, 27 de octubre, en el ND Teatro, ahí en Paraguay, Suipacha. Algo raro presentar un libro de poesías, algo raro para un músico y compositor como vos. Pero bueno, yo lo leí el libro viene con un DVD, es un DVD grabado en el 2009 por la misma gente que hace ese excepcional ciclo Encuentro en el Estudio, con el mismo criterio estético, y es un registro realmente impecable. Y bueno... Te quería preguntar, para arrancar, ¿qué significa presentar un libro de poesías en un teatro? Bueno, lo que pasa es que se me conoce como cantautor, como autor de canciones y músico desde hace muchos años. Lo que yo puedo hacer para convocar gente y que alguien vaya a ver algo mío es hacer un recital de canciones. Y después, claro, de paso, los engaño y les digo que en realidad se trataba de presentar un libro, ¿no? Qué bueno. Pues es que hay una anécdota que dice que en un momento se encontró Raúl González Tuñón, un poeta muy importante de la Argentina, que quizás uno de los mejores, un hombre de la década del 30 y 40, se encontró con Disepolín, con Enrique Santos Disépolo, y Enrique Santos Disépolo le dice: ¿cómo me gustaría ser un poeta como usted, Tuñón? Y Tuñón le dice: a mí cómo me gustaría ser silbado por el pueblo como usted, Disépolo. Y en ese dialoguito, ¿no?, en esa anécdota, me parece que también hay algo que siempre se habla, de cuál es la diferencia entre la poesía y la letra de una canción popular. Bueno, mira, hay que decir también que Tu Unión posteriormente llegó a la canción de mil maneras. Mucha gente lo musicalizó y se hicieron famosas canciones con poemas de él. Y porque, sin tocar una coma, sin, como el Tata Cerón. Sí. Exactamente. Quiere decir que tal vez Tu Unión tenía intrínseco en su poesía una gran capacidad, cómo decir, cantable en sus textos. Y también Discépolo, quien, qué novedad decir esto, le dio a la canción popular un alto nivel poético. También Discépolo tenía una formación, venía, bueno, de su hermano, todo, no era ningún improvisado, ¿no? Claro. Autor teatral también y de una cantidad de piezas, etcétera. Ahí se tocaron dos personas muy interesantes para este tema que estamos tocando, Discépolo y Tu Unión. Muy interesantes. Por ejemplo, la casa. Porque ambos estaban en un límite. Claro. Precisamente. Se asomaban ahí en la ligustrina, sí, uno de cada lado. Muy difícil de establecer, porque hay un terreno confuso, hay una neblina. Digo, yo te pensaba en el tema que pusimos ahora de prólogo para esta charla, la casa al lado. ¿No podría ser tranquilamente un poema? Y podría ser, salvo que, bueno, un poema muy regular, un poema con estrofas muy regulares, con una situación silábica y de acentos muy propia de la canción también, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en algunas de mis canciones se asoma también a veces ciertos elementos o ciertas herramientas de la poesía. No quiere decir que yo haya hecho, como me han dicho muchos aficionados a lo mío, vos sos un poeta, vos sos un... Bueno, no voy por ese lado, ni me lo creo mucho. ¿Qué es ser un poeta? Y tampoco creo que valga la pena largas... Averiguarlo. Claro. Se trata de que hay muchos cantautores, han habido, Argentina es un país pródigo en eso, desde Yupanqui, o desde Discépolo, o desde quién sabe cuándo por acá, hay muchos autores de canciones que han tenido un alto nivel poético. Y el mundo entero, por supuesto, en la parte nuestra de habla hispana, recién escuchábamos a Paco Ibáñez, pero también, no nos olvidemos de Serrat, de una cantidad grande en España de cantautores muy poéticos. Bueno, Brasil, bueno Serrat, Chico Buarque. Serrat, un poco volviendo a lo que comentamos de Discépolo y de Tu Unión, musicalizó a Machado y también a tu compatriota Benedetti. A Benedetti y a Miguel Hernández. Y acá también en Argentina, por ejemplo, hay gente que ha trabajado con poetas, por ejemplo... Todo el mundo canta en su casa, en las peñas, en los fogones, canciones que fueron hechas, por ejemplo, por Leguizamón, musicalizando a Manuel J. Castilla, un poeta también salteño, sí, pero sí, que era un poeta de libro. Y sin embargo, o sea, hoy esa Valderrama es una canción que todo el mundo canta, o la Zamba de Lozano, o tantas otras, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el tango está lleno también de ejemplos de esto. Sí, Troilo con Castillo, con con el otro, con Mansi. Bueno, Mansi justamente también en las biografías de él figura esa anécdota que en un momento debe decidir si se aboca estrictamente a la poesía o se aboca a él mismo, ¿no? Es un dato que todavía hay ciertas discusiones si existió realmente, pero que en un momento se planteaba si dedicarse a la poesía, digamos, sin la correspondiente música de la canción o directamente abocarse a los tangos, bueno, y su carrera fue dentro del tango. Sí. Con todo lo que ha pasado con el altísimo vuelo. Altísimo nivel. Uh-huh. Yo creo que es una conversación. Es lindo, es una charla, podemos estar horas charlando. Horas. Pero yo qué sé. Depende de cada persona. Hay cantautores que tienen un mayor nivel poético en lo suyo, otros no. Hay canciones que son mucho más sencillas, más simples, más directas, y no por ello son menos efectivas o menos artísticas. Claro. ¿Entendés? Yo qué sé. Hay canciones y hay poesías y hay gente que entrevera todo y yo qué sé, no sé. Y en tu caso, Fernando, ¿cuál es el origen de este libro DVD? ¿Es algo que viene hace tiempo? En realidad yo creo que empecé a escribir textos incluso antes de hacer canciones, en mi adolescencia, ¿no? Los 12, 13 años. Lo primero que hice creo que fue un texto. Luego se me ocurrió, meses después o un tiempo después, ponerle música y hacer una canción. Quiere decir que el ejercicio de escribirlo tengo quizá antes de componer canciones. Cercanía con la poesía siempre tuve, como consumidor, como lector. Y por último, siempre escribí, acá en este libro hay cosas que tienen 20 o 25 años, siempre escribí cosas que a mí me quedaban a un lado, que yo veía, esto no es una canción, no me sirve para canción. O no tienen los requisitos, o es más hermética, o la métrica es muy no es regular, entonces eso me obligaría a que a la hora de ponerle música la melodía fuese muy compleja luego claro. también, porque cada verso es distinto, ¿viste? Entonces los iba dejando de lado en otra carpeta, en otro lugar, y ahí quedaban esos textos. Y siempre me pasó eso. Hace pocos meses o poco tiempo atrás, viendo que ya la carpeta esa se engrosaba y que había mucho material que a mí no me disgustaba, lo digo con toda sinceridad, pensé, yo tengo un público que lo formé con la música, que me sigue, que le gustan mis canciones, mis letras, que yo estoy seguro que ese público, por lo menos, si yo edito un libro con estos textos, yo creo que lo va a disfrutar. No la voy de poeta, no la voy, no quiero ocupar ninguna. Ahora, sé que hay gente en Uruguay, por lo menos, y acá también, que se va a interesar en comprar un librito mío con textos que no son canciones. Por eso lo hice, por aprovechar, y la palabra aprovechar la digo en el mejor sentido de la palabra, sacar provecho de una oportunidad que la propia sociedad me da. Claro. Así como es tan difícil también, porque no cualquiera puede publicar un libro. Hay tantos poetas que capaz que se pasan la vida entera sin que ninguna editorial se interese en ellos. Yo dije, a mí se me da esta oportunidad. Con toda seriedad la voy a aprovechar. Le que habla Fernando Cabrera, nuestro invitado de Flores Negras. Son las 11:30 de la noche. Quiero decir, bueno, que estamos a media hora del Día de la Madre y justamente la consigna del día viene por ahí, ¿no? Estamos preguntando, y te pregunto a vos, ¿qué heredaste de tu mamá? ¿Qué te legó? Garota de Ipanema, Corcovado, Samba de una nota sola. Jobim, en el momento preciso que estaba explotando Jobim, que era novedad, año 61, 62, 63. ¿Tu mamá qué hacía? Nada, era ama de casa, madre de ocho hijos. ¿Ocho hijos? O sea que no tenía respiro. Pero escuchaba la radio, no sé por qué se enamoró de la bossa nova, que era un género, por cierto, bastante complejo y no sencillo. El que sabe algo de música sabe que el planteamiento armónico de Tom Jobim y de John Gilberto es algo muy complejo, las melodías son muy complejas. Y ella, yo lo recuerdo claramente, teniendo yo 4 o 5 años, silbaba, tarareaba a la perfección toda la melodía de Garota de Ipanema, con el cambio de tono del medio, todo lo mismo que otras canciones de la bueno, bossa nova. Bueno, vos sos un hombre que siempre menciona entre tus influencias a la bossa nova y a sí. Jobim en especial. Ahí nace. Y en los poemas hay una mención a Tom Jobim. Viste que lo leí en serio, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la consigna. La cerramos acá. Digo que el ganador de las 2 entradas para Jack Bruce para el jueves 25 de octubre en el Gran Rex, este jueves, son para Nicolás de Almagro. Nicolás, pasá por la radio a partir de mañana, cuando quieras, y ahí... No, perdón, pasá por la boletería del Gran Rex directamente, un rato antes del show, esto es 20:45, y pedí tus entradas, así que sos el ganador de Flores Negras, la boletería de la izquierda, entrando a la izquierda. Así que, Nicolás de Almagro, tenés un par de entradas para Jack Bruce. Y a partir de ahora abrimos otro concurso, gentileza de Lea Benzanzón, 2 entradas para el concierto de Fernando el sábado 27 de octubre en el ND Teatro. Así que bueno, un par de entradas y yo preferiría que sean mensajes dedicados a Fernando Cabrera. No sean chantas y no llamen y digan mi documento es tal. No, tienen alguna idea porque sí. Si no... Son localidades muy buenas las que les vamos a rifar, ¿eh? ¿Qué fila? Última fila de espalda. Claro. Sobre cruzando Paraguay. No, son más o menos buenas. Lea, mirá que nos jugamos el prestigio de años, ¿eh? Estamos cumpliendo 10 años con Flores Negras. Bueno, Fernando, estás con la guitarra. ¿Qué sí. te ganas de hacer? Un fragmento, ¿no? Una canción que se llama... esta canción está en el DVD. Se llama Imposibles. Hay quienes intentan remontar un barco. Hay quienes intentan sumergir mi voz. Hay quienes se creyeron conquistadores. Descubren el dorado en cada rincón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiera tu corazón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiere tu corazón. Fernando Cabrera haciendo Imposible. Bueno, impresionante. Y bueno, es parte de DVD que acompaña este poemario intro que tiene como imagen de tapa, un diseño muy lindo, una pluma de las antiguas, una pluma estilográfica. Y es una pluma que también funciona como una arma, ¿no? Parece una flecha, parece algo que te puede matar. Es curioso, ¿no? Porque vos tenés una cierta destreza con la guitarra y también sos un gran investigador de todo lo que tiene que ver con la palabra. Es decir, el cantautor generalmente suele soslayar un poco lo musical para darle más importancia a los textos, ¿no? Es la como una de las características del trovador, ¿no? Desde Bob Dylan hasta Serrat, digamos, le interesa mucho más el texto. ¿Cómo funciona en vos eso como músico? Bueno, yo comencé siendo músico, ¿no? Desde niño, desde los 6 años empecé a estudiar guitarra. Y no fui, no me acerqué a los textos, a las letras y todo eso como hasta los 13, 14. Recién ahí empezó mi interés por la parte de letrística. Pero una vez que empezó ese interés, fue muy fuerte y empecé a considerar ambas cosas a un mismo nivel. O sea, pienso que la canción es un híbrido, es un género que no es una letra con música o una música con letra. La canción es una tercera cosa. Sí, sí, sí. Y que debe tener un trabajo muy serio en ambos terrenos para hacer una buena canción, ¿no? En algún momento vamos a tener que tocarlo, así que toquémoslo ahora. Eduardo Mateo. Eduardo Mateo también es increíble porque tiene tantos costados por donde abordarlo. Y si vos ves, digamos, el nivel de las letras de Mateo, tiene unas letras que son realmente altísimas. Hoy me pasó un amigo, Daniel Charlona, que le mando un abrazo, un uruguayo, que está haciendo una película sobre Hugo Fattoruso. ¿Sobre Mateo? Y sobre Mateo, perdón, sí, sobre sí. Mateo. Yo participo de esa película. Me mandó, ¿ah, sí? Sí. Bueno, me mandó la versión de Siesta de Mar de Fondo de Jaime Ross con Estela Manión, ¿eh? Y el nivel que tiene esa letra. Es una narración tremenda. Es increíble. Y tenés eso, tenés lo musical. Y vos destacás en el DVD su condición de percusionista. Sí, muy completo, muy completo. Yo creo que es interesante tu pregunta de que hay algunos cantautores que se vuelcan más a la música o a la letra. Hay en Uruguay una larga tradición de gente muy completa. Mateo es un ejemplo, ¿no? Y hay otros ejemplos de gente que brilla en todos los terrenos. Bueno, Alfredo Zitarrosa, ¿no? Alfredo Zitarrosa, sin duda. Y yo también pongo a veces, por ejemplo, a Daniel Biglietti. Porque si nosotros los que estamos en esto, yo digo a veces que manejamos 4 cosas, ¿no? Que son tocar un instrumento, cantar, escribir las letras y componer la música. Son como 4 áreas. Y yo observando y estudiando así la obra de toda esta gente, yo creo que Daniel Biglietti es 10 puntos en las 4 cosas. por ejemplo, que no es fácil de encontrar. Porque no, no es fácil que hoy reivindique a alguien a Daniel Biglietti. Es cierto, no es fácil. Como que no está de moda, pero diría Silvio Rodríguez. No está de moda, pero si vos te pones a pensar en otros cantautores muy célebres que han alcanzado picos altísimos, como Dylan, como Serrat, como Chico Buarque, como etcétera, Violeta Parra, por ahí no son todos 10 puntos en estas cuatro cosas que te acabo de nombrar. Y Biglietti sí. ¿Verdad? Yo pienso que Biglietti sí. Y también Mateo, y también Zita Rosa, y también, yo qué sé, Spinetta, y también... Sabemos Dupan, que, duda, que ¿no? estás hace tiempo muy muy interesado, incluso investigando, todo lo referente al tango antiguo. Sí. Previo a la década del 40. Solo, sí, sí. Sí, porque quiero empezar por el principio, ¿no? A mí me interesa mucho la música del Río de la Plata. La región del Río de la Plata, que no es que lo diga yo, lo ha sido estudiado por grandes musicólogos, por Carlos Vega, aparte de ustedes, por Lauro Ayestarán, el uruguayo musicólogo importantísimo. El Río de la Plata es una región cultural que abarca, digamos, la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, Entre Ríos y el Uruguay. Es una región, ¿no? Diferente, por cierto, a lo que es Cuyo, que ya es otra cosa, ¿verdad? San Juan, Mendoza, San Luis. Lo que es el norte argentino, el norte volcado más a los Andes, después está la parte del litoral. Todas son regiones musicales distintas, regiones bueno, culturales. También tiene un litoral también. Tenemos algo del litoral, porque heredamos, nos baja un poco por los ríos, ¿no? De Corrientes, de Santa Fe, de Paraguay mismo. Yo creo que el Río de la Plata es una región muy fuerte, que no es solo el tango lo que ha generado, desde que hay recuerdo, desde que hay un registro, que es más o menos 100 años para atrás. Es la milonga, el tango, la cifra, la vidalita, el estilo, el candombe. El candombe, la murga, las cosas uruguayas. Todo eso me interesa mucho, pero realmente mucho. Y en particular, ¿por qué no? Que me gusta también desde niño, por mi padre, el tango. Ahora, ¿qué pasa? No sé cómo calificarlo a la ligera, tontamente, uno a veces entra al tango por Piazzolla, ¿verdad? Así me pasó a mí. Tan tontamente, ¿no? Así me pasó a mí. Y no creo que sea la mejor manera de entrar al tango, porque Piazzolla en realidad es un sintetizador, claro, y sí, es el que viene a cerrar el tango. Y Piazzolla, por cierto, que dominaba y muy bien toda la historia del tango. Es como empezar la cena por el postre. Claro. Entonces, escuchando y empezando a romper prejuicios y a ponerme curioso, me empecé a dar cuenta que hay maravillas y maravillas y maravillas, yendo una página para atrás y una página para atrás y otra más, y llegás a los orígenes, y llegás a Villoldo y llegás, claro, a los payadores. Entonces, empecé a escuchar un poco más las primeras formaciones orquestales, no eran orquestas, se les decía orquesta, pero eran cuartetos, ¿verdad? Los pioneros, Canaro, Firpo, Arolas, Maglio. Y me empecé a dar cuenta que nosotros, este pueblo, esta nación que somos el Río de la Plata, inventamos, sin copiar, un género maravilloso, sí, maravilloso, absolutamente original, que no es como ahora que uno hace rock, el otro hace bossa nova, el otro hace cumbia. ¿Qué quiere decir? Todos están tomando algo que viene de otro lado, ¿no? Claro. Y reproduciéndolo. Sí, incluso de otro continente. Exacto. El tango es un invento. La milonga son cosas inventadas por nosotros, por nuestros abuelos. Realmente inventadas acá. Y que luego se desarrollaron y crecieron y evolucionaron a lo largo de 50, 60 años, cambiando de estilo, avanzando, rompiendo límites. Y bueno, y ahí tenemos instrumentistas, orquestas, cantores, compositores, arregladores. Estoy interesado en todo eso. Pero no solo en el tango, te repito, en toda la música del Río. Toda la región. La música criolla en general, sí, sí, de acá. El que habla es Fernando Cabrera y estamos sorteando dos entradas para el concierto que va a dar el próximo sábado en el ND Teatro, ahí en Paraguay y Suipacha. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Yo te quería preguntar, Fernando, ¿cómo pesa en vos también la tradición de la música brasileña? Porque en Uruguay también es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y en Argentina también, en Capital especialmente, hay una mirada hacia Brasil bastante poderosa en cuanto a visitas y en cuanto a músicos. Y Uruguay ahí en el medio, entre los dos países. En Uruguay, sí. Está muy presente la música brasileña desde siempre. Y por Mateo pensaba también, justamente. Y Mateo, bueno, empezó haciendo música brasileña, Mateo. Uh-huh. Antes de ser compositor, antes de hacer música, llamémosle beat o lo que fuera, él, en los años 50, siendo un adolescente, hacía samba y lloros y esos típicos ritmos pre-bossa nova. Estamos, claro, hablando de antes de la bossa nova. Demonios de Agaroba, ese estilo. Él tenía un conjunto, no me acuerdo exactamente el nombre. No sé qué, Dalúa, se llama Bafo Dalúa, no me acuerdo, algo así. Y él tocaba el cavaquinho. O sea que él viene muy, muy de la música de Brasil. En Uruguay prendió mucho la bossa nova. prendió mucho, y durante la década del 60 y de ahí hasta el día de hoy, siempre hubo en Uruguay grandes músicos que dominaron ese género y lo tocaban a la perfección. Tan es así que iban de visita, ponele Joan Gilberto o las famosas cantantes brasileñas, y no llevaban músicos de Brasil, contrataban músicos uruguayos. Músico uruguayo. Ahora, yo también digo a veces, pues esto lo sé por mi padre, por mis abuelos, la música de Brasil se escucha en Uruguay también desde mucho antes. O sea, también desde la época de Ary Barroso y de Carmen Miranda y los años 30, ¿entendés? Mi padre, mis abuelos cantaban cosas que yo ya me olvidé, que eran cosas brasileras de moda en los años 20 y 30 y 40. Claro. Siempre hubo música brasilera sonando en Uruguay. Bueno, las radios de esa época eran mucho más americanas que las actuales, que el tiempo actual. Digamos, de hecho, en Brasil claro, también se escuchaba tango. Se escuchaba mucho tango, claro. Mucho tango. Se lo dice Caetano Veloso. Sí, sí. Siempre. Bueno, de hecho, cuando grabó Fina Estampa, que trató de grabar un tema de cada de muchos de los países, era como un recuerdo de su infancia, lo que escuchaba en radio, y tuvo que caer en el tango. Fernando Cabrera, tenés tú una cuestión con el tiempo, vos, ¿no? Hay muchas canciones. ¿Quién no? Bueno, no lo digas así que me empiezo a deprimir ya. Pero bueno, vos tenés la capacidad de volverlo arte. Pero hay muchas canciones tuyas y muchos poemas tuyos que están incluidos en este libro que acabas de publicar, Intro, que hablan del tiempo. Y el tiempo no como el paso del tiempo, sino como el tiempo como algo que no se sabe bien qué es. El tiempo está después es una de tus canciones para mí más hermosas, y esa también es una canción muy misteriosa. Sí, y quizás porque yo no haga más que reflejar el misterio que para mí también es ese asunto, ¿no? Entonces, claro, uno intenta tocarlo, plasmarlo, hacer algo con eso, pero no estás aclarando nada. Estás tratando de, no sé, es como tirar una caña de pescar al río a ver si sacás algo, pero... ¿Tenés ganas de hacerlo? No sé si la preparaste. ¿El tiempo está después? ¿Cómo no? No la preparé, pero... La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambia de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiar de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Qué belleza, qué belleza. Bueno, realmente increíble, increíble. Muchas gracias. Acá muchos artistas te han versionado, pero sobre todo sí. Yo creo que lo que hizo Liliana Herrero, hoy recordamos, también fue importante Bersuit para vos, ¿no? También. Liliana fue la primera, creo, si mal no recuerdo, que me disculpen si hubo otro que no me enteré, en animarse a hacer algo mío acá en la Argentina. Empezó con una canción, creo que fue esta misma que acabo de cantar, después otra, en sus últimos tres discos. Y luego vinieron otros, que también lo hicieron, otros intérpretes, más jóvenes, otros no tanto. Todos me han dado una inmensa satisfacción, orgullo, no sé cómo decirlo. Lo más reciente, por ejemplo, Javier Malosetti, grabó en su último disco, Puerta de los Dos. Cierto. Antes, Juan Carlos Baglietto hizo una tremenda versión de La Casa de Al Lado con arreglos de Lito Vitale en su último, creo, disco, si ya no hay uno nuevo. Y unos cuantos más. La Bersuit me dio una gran mano hace unos años, invitándome a un ciclo muy grande que hizo en el Luna Park. Sí, sí, yo te vi ahí. De varios. Increíble. Verte ahí, vos tan chiquito entre tanta gente, rodeado de esos sátrapas. Fue increíble, porque sí, parece que no pegáramos ni con cola. No, no, pero... Pero a veces la amistad entre los músicos tiene eso también. Funciona así, que uno le cae simpático a uno, te haces amigo, te conoces en la playa, en un bar, alguien te presenta, surge una guitarreada. Yo me acuerdo que fui a Luna Park, yo no podía entender el fenómeno de Bersuit, no lo podía entender. ¿Te acuerdas que hubo un momento que llenaba Luna Park como quien... Sí, sí, todos los días. Y digo, bueno, a ver qué pasa. Yo tampoco lo entendía. Y ahí apareciste vos. Y yo digo, wow. Y no sabés cómo me trataron, la mano que me dieron, el cariño que me dieron, todos ellos, todos, el equipo, sus managers, los gente del escenario, me trataron como un hermano. Drexler también, ¿no? Fue alguien Drexler importante. Me dio una gran mano también, difundiéndome acá en la Argentina, en un momento, un gran pico de popularidad, o el primer gran pico de popularidad de Jorge, hace ya unos años de esto, ¿no? Que él empezó también a hacer su primer gran Rex, y empezó a crecer. Yo me acuerdo, yo lo digo un poco en broma, un poco en serio, pues fue así tal cual. Él se propuso, fue como hacer una misión, ¿viste? De empezar a hablar de mí acá, tanto sea a los medios, a periodistas, a colegas, productores, músicos. Empezó, bueno, tuvo como un año misión, y medio, claro. Cada vez que lo entrevistaban. ¿Vos no conocés a Fernando Cabrera? Ah, no, escuchame, no sé cuánto, tenés que. Y empezó. Y yo creo que ese fue el punto de partida de que la gente se empezaba a interesar por mí. Y bueno, es así. De algún modo él entró en España por Sabina, vos te ayudó. Sí, totalmente. Es como tú una cadena, digamos. Una cadena, sí. Bueno, se nos va el tiempo, es increíble. Faltan 9 minutos para las 12. Hay muchos mensajes. Vamos a poner algunos, si se quiere, al menos para dar testimonio. Dale. Mensaje y besitos para Mariano, Andrés, Lea y especiales para Fernando Cabrera, que estoy acá escuchando y es una joya. Gaby Conté. Hola, sí, habla Mabel, 995 mi documento. Un lujo el programa hoy con Cabrera. En todo caso hay una poética Cabrera que uno escucha y reconoce su poética, ¿sí? Bueno, un saludo y gracias. Buenas noches, los estoy escuchando atentamente y me gustaría ganarme ese par de entradas para el END Ateneo. Dejo mis datos. Ángel Bono, los últimos números del DNI 493 y el teléfono. Decir que Dulzura Distante es maravillosa y que Viveza es tan peculiar, tan encantadora, es decir poco, pero vale. Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra, 353. Dulzura Distante, qué belleza. Hay también por Facebook, dale. Sí, Ne Miranda dice maestro, Patricia, referencia a Cabrera, Patricia Amarrillo dice, sin ninguna duda, Fernando Cabrera en Flores Negras es un lujo para sus oyentes. Silvia Herrea también se comunicó, le agradecemos por su mensaje. Noemí Caminoa dice, qué bueno, una horita más de programa. Y Pilar Piñeirua dice, escuchándolo en Flores Negras al maestro Cabrera. Una horita más de programa, pero también, o sea... Empecemos más temprano, ¿no? Ya estamos un poco cachuzos. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ya fue realizado por Nacho. Alex Goldman, presentate con tu DNI en la boletería del ND Teatro, ahí en Paraguay y Suipacha, un rato antes del concierto, que el concierto está anunciado para las... Bueno, siempre es a las 21, hay que 21. Decir. Sí, 21, así que un rato antes, gentileza a Lea, gracias Lea que está acá. Una grande Lea Besanzón, además gran cantante. Hay que escuchar también su disco, lo hemos pasado. También hemos sido grandes difusores nosotros, no tanto como Drexler con vos, pero del Príncipe. Ah, bueno. Y pasamos tu versión de Mandolín, ¿no? Mandolín. Claro. Que es una canción hermosísima que también la están cantando muchísimas cantantes. Ahora salió un disco de Sol Pereira, una gran cantante Sol Pereira, ex cocineros la banda cordobesa. Haciendo Cosas del Príncipe. Muy buen disco, como un mixta se llama el disco. Bueno, Onda Vaga también ha hecho Cosas del Príncipe. Sí, sí, ¿cómo que no? Exactamente. Bueno, Fernando, realmente siempre es un placer escucharte en la doble... Muchas gracias. En la doble acepción, cantar y también hablar. Es increíble y realmente te lo digo sin ningún tipo de compromiso. ¿Cómo encarás todo con seriedad? Digamos, podemos hablar de tango y el tango te metes y hay gente que dice, sí, investigo mucho el tango, ¿viste? Y le decís arolas y dices, ¿qué? Gonzalo Aloras. Digamos, Gonzalo Aloras, claro. Gran músico, Gonzalo Aloras. ¿No? No, pero muy bueno. Muy bueno. El bandoneonista claro. Rosarino sería. Muy bueno, claro. No, sí, me encanta Aloras, escuchame, lo vi con Fito Páez. Pero, digamos, tenés como una algo que te debe venir de cuna, de lo que encarás, lo encarás de un modo serio, riguroso. Puede ser, sí. Con responsabilidad. Que eso, digamos, es como... Viste que se valora mucho en la música popular la locura, viste, la cosa espontánea. Hay como... Hasta a veces los músicos populares tratan de decir, no, yo no sé música, toco de oído, como si eso fuese algo bueno. ¿No? Como si fuese algo espontáneo, intuitivo. ¿Entendés lo que te digo? Solamente si sos un genio puede pasar eso. Totalmente. O sea, hay algún genio, en el rock, en muchos lados hay ejemplos de gente que no estudió nunca nada, nunca pisó un aula, nunca estudió un instrumento, solfeo, nada, y son, bueno, John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, tal, nunca estudiaron. Es cierto, pasa eso a veces. Ahora, son esos genios. Pero Paul McCartney escribía. Cualquiera no. ¿Escribía? No. ¿No? No estudió nada, pero son tipos que... tocados por una varita, sí, mágica. Sí, bueno, Troilo, ¿no? Sí. Troilo se decía. Estudió un poco de niño, bandoneón. Sí. Unos 6 meses, pero sí. También decían que era increíble. Pues el profesor le dijo, no vengas más porque no tengo más nada que enseñarte. Bueno, Fernando, ¿tenés una para el estribo, para la despedida? Sí, sí. Para quiero, una que mencionaron recién ahí. Dale, no me digas que dulzura distante. Dulzura distante. Bueno, quiero decir que ya viene Plácido Domingo con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. También quiero decir... que el próximo sábado van a estar en Flores Negras, un 2x1 también. Luciana Yuri, la gran Luciana Yuri, yo estoy todo gran, ¿no? Pero bueno, es así. Una gran cantante, Luciana Yuri, la sobrina de Leonardo Fabio, tenés que escuchar ese disco. Y también va a estar aquí Horacio Fontova, que va a hacer un ciclo en clásica y moderna. Eso el próximo sábado. Bueno, quiero saludar a Andrés, a el señor Vicente, Miguel Vicente. Bueno, gracias Arce, gracias Lea, Nacho, Paola, que volvió de Dori Caimi y Molina, Gaby Conte, Ezequiel, y bueno, a todas las madres, porque ya no va a haber tiempo después de despedirnos. Nada, que tengan un buen día realmente. Gracias a vos, Fernando. La última canción mía que grabó Liliana Herrero, Dulzura Distante. Ahí va. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Tuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró.